Ernest Hemingway donó al Santuario de la Virgen en Cuba Oriental, donde vivía, el dinero del premio Nobel que había ganado por la novela El viejo y el mar. Jamás, dijo, tienes una cosa hasta que la das.